Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos el programa La Niñez es Primero. Les saluda su amigo Beto Tobar, y aquí hoy, bueno, en este día estamos bien acompañados con nuestra amiga de Las Niñas Lideran, que en un momento se va a presentar, y también con el apoyo aquí de Luis David, y también nuestra compañera amiga Marcia, que nos va a estar apoyando con el tema del manejo de controles. Y bueno, amigos y amigas, estamos aquí nuevamente en este programa de La Niñez es Primero. Hoy vamos a conversar sobre un acontecimiento que ya se había venido anunciando en anteriores programas, y es sobre los diálogos de derechos humanos de niñez y adolescencia. Hoy nuestra compañera de Las Niñas Lideran, que en un momento se va a presentar, ella fue una de las organizadoras del evento en Chimaltenango, y bueno, nos viene a contar, si nos puedes decir tu nombre y en dónde vives. Hola, buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Soy Verónica Buch, del programa de Las Niñas Lideran. Gracias, Verónica. Y estamos aquí, hoy hablando de este tema del diálogo. En este especial estamos hablando del primer diálogo de derechos humanos de niñez y adolescencia que se llevó a cabo en Chimaltenango. Y Verónica, pues, nos viene a contar de los pormenores del evento. Y bueno, pero antes de empezar a hablar sobre el diálogo y del otro tema también que teníamos muy importante, que es el tema, y seguimos reivindicando el tema de las niñas que fueron, se quemaron, y que en el hogar, digámosle, seguro del Estado guatemalteco, también vamos a hablar sobre cuánto tiempo tiene la organización de Las Niñas Lideran, Verónica, y a qué se dedica, así brevemente. Gracias por el espacio del programa de La Niñez es Primero, y para nosotros nos da mucho gusto presentar nuestro trabajo a través de este medio. El programa de Las Niñas Lideran inició en el 2009 y tiene como objetivo principal amplificar las voces y el poder de las niñas, empoderando y fortaleciendo su liderazgo. Trabajamos entre las edades de 10 a 19 años, y esa es la labor que estamos haciendo en diferentes departamentos de Guatemala. Gracias, Verónica. Y en ese sentido, Las Niñas Lideran, ¿Cómo empiezan la organización de este diálogo? Y habría que decirle a nuestros oyentes que este es el primer diálogo departamental que se está organizando. Y bueno, dentro de un momento vamos a hablar de los demás, las más fechas y lugares para que todos nos informemos y bueno, las organizaciones participen y lleven representantes a los diferentes departamentos. ¿Cómo organizan ustedes con las niñas lideran y con quiénes el diálogo en Chimaltenango? Bien, el diálogo a nivel departamental en Chimaltenango, pues nosotros nos empezamos a involucrar porque somos parte de la red Niña Niño y es un espacio que nos ha permitido coordinar con otras organizaciones. Hemos asistido a varias organizaciones convocadas por la PDH, donde se inició a realizar un mapeo de organizaciones, identificando qué organizaciones tienen presencia en los diferentes departamentos de Guatemala, ¿verdad? Y como las niñas lideran, tenemos presencia en Chimaltenango, Quetzaltenango y Jalapa, y son los departamentos donde vamos a estar apoyando los diálogos con la niñez y adolescencia. Y en ese sentido, el diálogo en Chimaltenango, ¿cuántas organizaciones participaron en este diálogo? Como equipo coordinador, únicamente estuvimos involucrados, levantemos a través del programa Las Niñas Lideran, Renacimiento y Chaifón. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos solamente apoyando en la convocatoria y la coordinación de todo el evento. ¿Cuántas organizaciones participaron en el diálogo? Así las organizaciones locales. ¿Fue en el centro de Chimaltenango el evento? El evento se realizó en Finca La Loma y bueno, teníamos contemplado la presencia de 100 personas, tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, involucrando también a la niñez y adolescencia. Y estuvieron presentes alrededor de unas 30 organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes organizaciones del gobierno. En cuanto a la participación de la niñez y adolescencia, también se tuvo buena participación de ellos. Yo creo que es un diálogo que es a favor de ellos y no se debe dejar por un lado la participación y voz de la niñez y adolescencia. Qué bueno, ¿verdad? Porque al final el asunto es, ellos son el centro del diálogo, ¿verdad? Ellas y ellos, los niños y las niñas son el centro de estos diálogos a nivel nacional y también a nivel departamental. Verónica, si nos puedes como comentar, ¿qué metodología se utilizó para el diálogo a nivel departamental y cómo participaron en ese sentido los niños y las niñas? Sí, la metodología que se utilizó, se distribuyeron en mesas de trabajo donde se iniciaron los diálogos, problematizando los diferentes temas que se tenían contemplado para estos diálogos, para luego tener las conclusiones por cada mesa. Y se distribuyeron en 6 mesas de trabajo. Hubo una mesa específicamente para niñez y adolescencia, y es donde nosotros como programa Las Niñas Lideran estuvimos apoyando en la facilitación de estas mesas de trabajo. Y en ese sentido, ¿cuáles temáticas tenían las mesas? Las diferentes mesas abordaron 5 temas. Cada mesa se le asignó un tema. Ellos se inscribieron previamente a la mesa que deseaban estar de acuerdo al tema que les interesaba. En cuanto a la mesa de niñez y adolescencia, pues ellos sí abordaron todos los temas: salud, educación, alimentación y nutrición, protección y medio ambiente. Entonces se trabajaron los diferentes temas con la niñez y adolescencia, porque es importante conocer el punto de vista de todos estos temas desde la voz de la niñez y cómo ellos perciben cada problema, cada situación de acuerdo a su contexto o lugar donde ellos viven. O sea que cada mesa tenía una temática específica y, o sea, una mesa dialogaba sobre educación, otra mesa salud, ¿así fue el asunto? ¿O cada mesa de los adultos también abordó todas las temáticas? No, las mesas de los adultos que estaban involucrados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y todos los demás sectores abordaron un tema. Mientras que la mesa de niñez y adolescencia sí se abordaron todos los temas correspondientes. Y en ese caso, ¿tú en qué mesa estuviste participando o apoyando? ¿O estuviste en la parte organizativa? ¿En dónde más o menos estuviste tú? Estuvimos apoyando en la facilitación en la mesa de niñez y adolescencia. Estuvimos orientando a los chicos y las chicas la forma como se iba a trabajar, la parte metodológica, la explicación, y para que ya luego ellos realizaran el trabajo. Y en ese sentido, la mesa de los niños, ¿cuántos participantes tuvieron ellos de los adolescentes y niñas y niños? Se tuvo participación aproximadamente de 40 adolescentes y se distribuyeron también en mesas de trabajo, y cada uno iba rotándose para conocer los diferentes temas y luego compartirlo en plenaria con todas las demás mesas de adultos. ¿Y la participación de las niñas, cómo más o menos estuvo? O sea, en ese sentido, ¿habían en cantidad más niñas, menos niñas? ¿Cómo más o menos cuántas niñas estuvieron ahí participando? Sí, había más participación de niñas. Es importante esta parte, ¿verdad? Porque sabemos que siempre las niñas quedan relegadas en diferentes espacios, pero en esta oportunidad sí hubo bastante participación de las chicas también. ¿Del estado quiénes estuvieron presentes? Organizaciones como la Defensoría de la Mujer Indígena, CEPREM, el Juzgado de Niñez y Adolescencia. Cabe mencionar que en el Juzgado de Niñez y Adolescencia pues solo estuvo en la parte del acto protocolario, más no en los diálogos, que es importante que también las autoridades estén presentes en los diferentes diálogos, conocer las diferentes temáticas, pero no fue así. Y también la convocatoria fue girada a todas las municipalidades, es decir, a los 16 alcaldes municipales. Sin embargo, solo se tuvo la presencia de un alcalde, que es el del Tejar, y no participaron los demás alcaldes. Entonces, aquí en esta parte vemos que es importante seguir motivando a los demás alcaldes que en sus agendas de trabajo también tengan presentes a la niñez y adolescencia. Eso sí es bien bien triste, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, que las municipalidades deberían de ser las primeras que deberían de priorizar el tema de niñez, ¿verdad? Y enviar, por si no llegara el alcalde, mínimamente enviar a alguien, ¿verdad? Un representante, o sea, la oficina, el encargado o encargada de la oficina de la niñez. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Esperamos que al final también, bueno, se vayan involucrando en otros diálogos también el tema de las municipalidades. En ese sentido, pasando también a otro tema, compañeros que escuchan la radio urbana, les queríamos comentar que en este tema de las niñas y del hogar seguro, estamos también como al tanto de esta información y de lo que se ha venido discutiendo, luchando alrededor de la recuperación y de la búsqueda de la justicia de las niñas que murieron en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Y les queremos compartir alguna información importante y clave, y es que un grupo de feministas está convocando para el 21 de marzo, justo cuando se está transmitiendo este programa, por cierto, a las 6 de la tarde, se está invitando a un plantón mundial por las niñas de Guatemala, se llama. Y se está promoviendo que se hagan plantones en plazas, parques, frente a embajadas, y va a haber, estas concentraciones en favor de las niñas, en favor de la búsqueda de la justicia de estas niñas, porque al final nosotros decimos que no se puede, que esta es una responsabilidad del Estado. Entonces estamos promoviendo ahí que ustedes que nos escuchan, pues también pues se apunten ahí a hacer más de alguna gesto en las plazas de sus comunidades, de sus municipios. Y también estamos, también los compañeros que están con el homenaje que se tiene aquí en el Parque Central, que por cierto yo hoy pasé por ahí en el parque y estaban viendo, muchos me estaban diciendo que se está solicitando que la gente lleve flores, que lleve velas, un poco para ir recuperando, para ir defendiendo este espacio de expresión y de reivindicación de la memoria de estas niñas, y que él realmente sea un punto de partida, no un punto de llegada, ¿verdad?, para que pueda haber justicia y para que los derechos de la niñez y la adolescencia pues prevalezca en Guatemala. También lamentamos la situación que se ha venido dando por los motines que se han estado ocurriendo. Justo el domingo estábamos viendo que esta situación que se ha venido dando en los espacios de atención a adolescentes y jóvenes, pues realmente pues se ha respondido de manera adecuada, de manera de derechos. Realmente sabemos que hay mucha violencia. Según los medios dicen que son dos muertos, dos monitores, ¿verdad? Y consideramos que realmente pues haya una mejor atención al tema de niñez y adolescencia. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en la Radio Urbana Radicalmente Democrática y en su programa La Niñez es Primero. Vamos a un corte musical y regresamos. Gracias por su atención. Suficiente, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único que te. Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Acaba todo, ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma que si son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas como si solo quedara el presente, es lo único que te. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Suficiente consuelo por perder ese lugar. Llamamos y destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero y bueno, hoy nos encontramos aquí conversando con Verónica Bush de la organización y del programa, es verdad, un programa Las Niñas Lideran y bueno, estamos conversando sobre el diálogo sobre derechos humanos de niñez y adolescencia que hubo en Chimaltenango. Bueno, entonces, y también conversábamos y hablábamos sobre el tema de las niñas, la reivindicación sobre la justicia que se está haciendo y los plantones que se están invitando a organizar en los parques mañana, 21 de marzo, a las 6 de la tarde. Verónica, estábamos conversando sobre el diálogo y nos estabas comentando que lamentablemente, y eso sí, realmente tenemos que hacer énfasis, ¿verdad? Y que los alcaldes de Chimaltenango, solo uno, el alcalde del Tejar, estuvo presente en este diálogo. Y nosotros decimos, realmente, todo el tema de las políticas municipales de niñez y adolescencia, realmente son compromiso de la alcaldía, son compromiso de inversión local, y es ahí donde se refleja realmente la transformación y el cumplimiento de derechos. Por eso nosotros sí estamos haciendo recalcando el hecho de la importancia de que las alcaldías inviertan más en niñez y se preocupen también por el tema de discutir, conocer, profundizar alrededor del tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Verónica, ¿tú estuviste, en qué mesa estuviste apoyando en este diálogo allá en Chimaltenango? Estuvimos apoyando en la facilitación en la mesa de niñez y adolescencia y se abordaron todos los temas con ellos, salud, educación, alimentación y nutrición, protección y medio ambiente. La dinámica que se realizó con ellos pues es distribuirlo en diferentes mesas como subgrupos y realizando diferentes técnicas, por ejemplo el árbol de problemas, cómo ellos iban colocando, identificando los problemas principales. Por ejemplo, en educación resaltaban mucho la acomodación de muchos docentes, ¿verdad? Cuando ya están en los lugares, pues ya no se dedican a dar clases, sino que simplemente a cumplir con su horario de trabajo, pero la calidad es muy baja. Hacían bastante énfasis en estos temas, tanto de salud como en educación. ¿Y las mesas, en ese sentido, las niñas hacían algún tipo de aclaración o algún enfoque en torno a la problemática más relacionada con las niñas? Sí, de diferentes contextos. Por ejemplo, las que venían del área urbana decían que es muy difícil tener acceso a la educación por las pocas oportunidades que también los padres de familia tienen, ¿verdad? Y que los recursos son muy limitados y las escuelas son muy lejanas y que también ponen en riesgo su integridad por toda la violencia que se ha ido dando en el país a nivel general. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, en el tema de salud, ¿hicieron algún tipo de aclaración o de reflexión sobre el tema de niñez y adolescencia en Chimaltenango? Sí, que en cuanto a salud, pues de igual forma decían que los servicios de salud estaban muy lejanos a las viviendas y los puestos de salud, que son los más cercanos que estaban a su domicilio, pues prácticamente no cuentan con los insumos ni el personal adecuado para atender a sus necesidades. Es decir, que el acceso a la salud está muy, muy lejos, muy limitado a los lugares de donde ellos vienen, ¿verdad? A diferencia de la población que vive en área urbana, los chicos y las chicas que viven en área urbana tienen como un poco más de acceso, pero aún así el servicio es muy, muy limitado. En ese sentido, ellas y ellos problematizaron este tipo de temática, ¿verdad? Y además de problematizar el tema de salud y educación, abordaron también, por ejemplo, el tema de cultura, de o recreación. Sí, por ejemplo, en todos los temas siempre abordaron la parte cultural y mencionaban de que muchas veces la familia o ellos no acuden a un servicio de salud o a un establecimiento educativo porque no comprenden, ¿verdad? Siempre se les atiende en español y de las comunidades no, más no en su idioma. Entonces eso crea una barrera y limita el acceso a la salud, al igual que en educación, ¿verdad? No se les educa de acuerdo al contexto, al idioma, a la cultura. Entonces también es por eso que muchas niñas, muchos niños se alejan del sistema educativo también. ¿Los chicos y las chicas abordaron algún tema en relacionado, por ejemplo, con el racismo y la discriminación? Sí, que el racismo sí persiste todavía, es muy marcado, ¿verdad? Y cuando ellos tienen la oportunidad por diferentes organizaciones ir a otros espacios, entonces, y van a un servicio de salud en el área urbana, sí se ve muy marcado el racismo en todos los niveles, en todos los espacios también, en los buses, en las calles, en los bancos, en todos los lugares, y ellos dialogaban de que sí, es muy marcado todavía. Cuando hablamos, regresando un poco al tema de salud, que yo creo que es bien importante, es un tema que ha venido como sobresaliendo últimamente, y es el tema de los embarazos en las niñas o el matrimonio forzado. ¿Salió algo de esta temática con las niñas y los niños ahí en Chimaltenango? Sí, ellas y ellos manifestaban de que es importante tener acceso a información con pertinencia cultural, información científica clara en cuanto a estos temas, porque en los centros educativos ni en la familia se hablan de estos temas, no porque los papás no quieran hablar, sino que tampoco ellos tienen como toda la información necesaria para poder brindar educación integral en sexualidad. Dialogarlo abiertamente con sus hijos, ¿verdad? Entonces decían que es importante abordar este tema en los establecimientos educativos, ¿verdad? Para prevención y evitar un montón de situaciones como son los embarazos en adolescentes, que muchas veces por falta de información es que estas cifras se incrementan, sí lo tomaban en cuenta. Cuando los chicos, por ejemplo, porque tú estabas comentando que fueron varias mesas las que se formaron entre ellos, ¿verdad?, para discutir las temáticas. Después de que ellos trabajaron en las mesas de diálogo, ellos expusieron estas reflexiones con los adultos. ¿O cómo fue la dinámica así de presentación de las reflexiones de los chicos y las chicas? No se tuvo ninguna discusión ya en plenaria, simplemente se sacaron las conclusiones a las que llegaron las y los adolescentes, se presentó con todas las mesas de trabajo ya de forma general y se como un pequeño resumen de las conclusiones que ellos llegaban, las propuestas que tenían desde la niñez y adolescencia y eso fue lo que se presentó y toda esta información se va a ir sistematizando para cumplir con el objetivo de este diálogo a nivel nacional. Si nos pudieras comentar como qué propuestas surgieron alrededor de los niños o qué otras propuestas tuviste alrededor de los adultos que se centren en las problemáticas de Chimaltenango. Por ejemplo, que nos comentes ahí cuál de las que tú crees que sean las más, como diré, las que más tuvieron reflexión con los chicos. Sí, las propuestas y solicitudes que ellos hacían principalmente en educación y en salud era la inversión para programas específicos para niñez y adolescencia. Donde se garanticen el cumplimiento de sus derechos, que actualmente decían que nuestros derechos están siendo vulnerados, decían, y sacaban a colación lo que lo que sucedió en el hogar, en el hogar seguro en Virgen de la Asunción, ¿verdad? Que eso no, si el Estado le pusiera atención a la niñez y adolescencia, nada de esto hubiese sucedido, comentaban ellos. Entonces, veían la necesidad de inversión en recursos económicos para los diferentes programas dirigidos a niñez y adolescencia. Ah, interesante. Y cuando los adultos, si nos pudieras como informar más o menos qué reflexiones o qué oíste, qué alcanzaste tú a escuchar con los adultos, que hayan salido algún tipo de propuesta o reflexión que tú hayas visto en este diálogo en Chimaltenango. Solamente cuando se presentó en plenaria, las conclusiones iban más en fortalecer los diferentes programas que ya se tienen de niñez y adolescencia, también la necesidad de mayor inversión para estos programas, porque muchos decían de que sí tenemos la voluntad de hacerlo, pero tampoco contamos con los recursos necesarios para poder brindar una mejor atención a la niñez y adolescencia. Y yo creo que es un tema que nos debe de interesar a todos, en todos los niveles, porque como bien dice este programa, la niñez es primero y es el presente y el futuro de nuestro país, sino de qué tipo de desarrollo estamos hablando. Sí, ¿verdad? Porque al final, y un parámetro que nos viene diciendo es que los alcaldes no hayan ido, ¿verdad? De los 16, solo uno haya asistido, nos puede decir esa preocupación que puede irnos dando que los diálogos, las autoridades locales no asistan. Y me parece como muy importante en ese sentido como la unir, ¿verdad? Lo que las niñas y niños dijeron y confrontarlo con lo que los adultos vayan exponiendo. Porque muchas veces puede ser que, no sé si a ti te parece, pero a veces los niños ven otras realidades como más fuertes y los adultos pues estamos metidos en otro tema que no es, ¿verdad? ¿Tú crees que sí haya habido una coincidencia entre lo que las niñas y niños dijeron y lo que los adultos estaban reflexionando? Sí, yo creo que hay bastante coincidencia, a excepción del tema que siempre trae polémica, que es el tema de salud sexual y reproductiva, la educación integral en sexualidad, que es un tema que no es bien aceptado o bien recibido por las personas adultas, ¿verdad? Sin embargo, desde la niñez y la adolescencia se ve esta necesidad de contar con esta información y de estos programas que también son derechos que ellos tienen. ¿Alguna, así como anécdota, que nos puedas contar de lo que pasó en el diálogo ahí en Chimaltenango? ¿Algo así, algún comentario chilero que hayan dicho los patojos y patojas ahí en el diálogo? Pues se sentían bastante motivados y felices, ver los rostros felices de cada uno, y decían, mucha, esta es nuestra oportunidad de pronunciarnos y de pedir lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? Y es impresionante todo lo que ellos hablaban, y hablaban de los monopolios también, que eso ha quitado muchas oportunidades de trabajo para las familias, que la mayor parte de riqueza, decían ellos, se concentran en pocas manos. Y eso no puede seguir así, porque si no nunca va a haber recursos para la niñez y adolescencia. Sí, esa es una y esta reflexión en especial me parece tan acertada viniendo de los niños, ¿verdad? Porque muchas de la pobreza va directamente a afectar al desarrollo de las niñas y los niños, ¿verdad? Hoy en la mañana estábamos viendo los medios están hablando ya del bono demográfico, ¿no? Y que Guatemala tiene que aprovechar ese bono demográfico y que pues es la más alta cantidad de niños y niñas y adolescentes y jóvenes en que son capacidades y que son una posibilidad no solo para el tema económico, es para también a nivel social, cultural y de vivencia. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. En este programa La Niñez es Primero, vamos a un corte musical y regresamos aquí y seguimos conversando aquí con Verónica y los diálogos de derechos humanos de niñez y adolescencia que se están promoviendo desde la PDH y del Congreso de la República y de la sociedad civil que también nos está apoyando

Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí con Verónica Bush de Las Niñas Lideran. Y bueno, venimos conversando sobre las diferentes temáticas e información que surgió del diálogo de derechos humanos de niñez y adolescencia en Chimaltenango. ¿Qué fecha fue el evento, Verónica? El 16 de marzo. Que fue el 16 de marzo. Y bueno, estamos invitando para que todas y todas también se estén apuntando, organizaciones que quieran, que trabajen con niñez, se apunten y puedan pues participar en este diálogo aportando al tema de derechos de niñez. Verónica, veníamos platicando un poco de algunas conclusiones o algunos datos importantes que surgieron de este diálogo. ¿Nos podrías compartir algún otro comentario, alguna otra conclusión o aporte de este diálogo? Yo creo que es importante también darle como seguimiento a todas las organizaciones que trabajen a nivel del departamento donde se realicen los diálogos, invitarlas para que se sumen a estos esfuerzos. Como decía anteriormente, que es la niñez y la adolescencia es un tema que a todos nos debe de interesar e importar, y que también es una oportunidad para que la niñez y las organizaciones reflexionemos en torno a cómo vamos a avanzar de forma integral en cuanto a su desarrollo. Y estos elementos pues ayudarán a que el trabajo sea más efectivo, tanto de las organizaciones como de las organizaciones no gubernamentales, como de las organizaciones que tienen un mandato específico de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez. Pero sobre todo, yo creo que en los otros diálogos es importante, sabemos que se van a realizar en todos los departamentos y que es importante garantizar la participación plena de la niñez y adolescencia, y sobre todo la autenticidad de su participación, tomando en cuenta que siempre existe también el adultocentrismo, y también que esa participación sea auténtica. Mientras más auténtica sea, pues las políticas que se vayan a generar posteriormente pues vayan a responder realmente a las necesidades de las y los adolescentes. Sí, en ese sentido decimos también dentro de la red Niña Niño y de otras organizaciones, se comenta que este puede ser realmente un punto de partida importante para poder generar una política pública de protección integral, una política que realmente responda, ¿verdad? Y sin la participación de los actores claves, que en este caso son los niños y las niñas y los adolescentes, y las organizaciones, tanto ONGs como de estatales, participen, es fundamental para poder no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido. Y digo hemos porque realmente como nación hemos venido cometiendo algunos errores como Estado, como instituciones también, y creo que en ese sentido debemos de avanzar al tema de la protección integral. Y como tú dices, superando el adultocentrismo es fundamental. Y en ese sentido, pues el programa La Niñez es Primero, lo que busca es precisamente eso, ¿verdad? Que los adultos reflexionemos, nos concienticemos en torno a este papel de darle el protagonismo al tema de la niñez y la adolescencia. Si nos podrías compartir, Verónica, ¿cómo es la forma de que las organizaciones de niñez puedan inscribirse o puedan apuntarse a este tema? Sí, yo creo que es importante tomar la iniciativa de abocarse a la Procuraduría de los Derechos Humanos, las auxiliaturas que existen en todos los departamentos de Guatemala, abocarse a ellos, y ellos tienen la coordinación. Desde ahí es donde se van realizando las diferentes coordinaciones o se van planificando las actividades o cómo se va a desarrollar el diálogo a nivel departamental. Y es importante que se acerquen, que llamen o que visiten a las auxiliaturas para involucrarse en estos diálogos, que es una oportunidad, como ya lo hemos dicho, es una oportunidad para aportar y poder avanzar a favor de la niñez y adolescencia. ¿Nos podrías comentar qué fechas y en qué lugares van a estar organizándose los diálogos, por favor, Verónica? Sí, los diálogos se van a estar realizando el próximo, es el 21 de marzo, que se va a realizar en Zacatepeques, el 23 de marzo en Sololá, en marzo 28 en Quiché, el 30 de marzo en Quetzaltenango, el 4 de abril en Huehuetenango, el 6 de abril en Totonicapán, el 18 de abril en San Marcos, el 20 de abril en Suchitepeques, el 25 de abril en Retauleu, 27 de abril en Santa Rosa, 4 de mayo en Escuintla, 9 de mayo en El Progreso, 16 de mayo en Jalapa, 18 de mayo en Jutiapa, 23 de mayo en Zacapa, 25 de mayo en Chiquimula y el 30 de mayo en Petén. En junio, el 6 en Alta Verapaz, el 8 de junio en Baja Verapaz, el 13 de junio en Izabal, el 15 de junio en Guatemala y el 27 de agosto, perdón, de junio, es en... aquí en Guatemala. En Guatemala, es que son las fechas que tenemos, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, es importante abocarse a las diferentes auxiliaturas y concretizar, reconfirmar estas fechas. Gracias, Verónica. Hay que decir que la clausura es el 8 de agosto. Y bueno, los estamos invitando muy cordialmente para que ustedes puedan participar y puedan aportar en este valioso espacio que es motivado por la PDH, el Congreso, y apoyado de muchas maneras y fortalecido desde la sociedad civil y las organizaciones de niñez y adolescencia. También, amigos y amigas, les estamos recordando de los plantones que están siendo motivados por las organizaciones feministas y que será justo cuando se esté transmitiendo este evento el 21 de marzo en Guatemala, en plazas, parques y frente a embajadas de todo el mundo. Están convocando a una concentración por el tema de las niñas del hogar seguro. Y se titula Por las niñas de Guatemala. También nos han informado que en el espacio que se ha dedicado al tema de las niñas, aquí en el Parque Central de Guatemala, están solicitando que lleven flores, que se mantenga el espacio de conmemoración y de expresión para que el tema de las niñas, la situación de las niñas y la memoria y la justicia se prevalezca. Y la niñez es primero, pues está apoyando aquí en la divulgación de este espacio y les pedimos que en la medida que puedan se apunten. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí en el programa de Niñez es Primero. Verónica, ¿qué otras actividades en torno al tema del diálogo se están promoviendo? ¿Qué otras y también, o si ustedes están como la niña lideran, están organizando, qué otras actividades que pudiéramos mencionar para que los compañeros que nos escuchan se informen y en alguna medida puedan apoyar? En el caso de las niñas lideran en Quetzaltenango, por la reivindicación de las niñas y adolescentes del hogar seguro, ellas han realizado caminatas frente al Palacio de la Municipalidad. Entonces son actividades que sensibilizan y pero también que muestran la indignación desde las mismas niñas y adolescentes del departamento. Y también en torno al diálogo, pues están haciendo como pancartas, pequeños videos y motivando a los alcaldes, a las autoridades de su localidad para que se unan y puedan participar en los diferentes diálogos. En ese sentido, las organizaciones de niñez también se han pronunciado y estamos también viendo que ya se ha nombrado a una nueva encargada de la Secretaría de Bienestar Social, que es Cándida Rabanales, y nos parece como una cuestión que puede ser esperanzadora, ¿verdad? No podemos decir que una persona sola va a cambiar todo, ¿verdad, Verónica? Pero es una buena parte de ir buscando gente experta que realmente pueda, tenga la experiencia y tenga pues toda la idea de protección integral. Y nos parece como un punto que podíamos ir avanzando. Nos parece que hay mucho más, o sea, esto solo es un paso, pero sí es importante como que nosotros reflexionamos de aquí desde la niñez es primero, que podamos ir haciendo mejor nuestro trabajo y nuestro apoyo al tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Bueno, amigos y amigas, estamos siempre recordándoles, ¿verdad?, que en las próximas fechas del diálogo, aprovechémoslos para los que nos escuchan de los diferentes departamentos que pertenecen a organizaciones de niñez, que se apunten, ¿verdad? Y que no solo vayan adultos, eso es bien importante, que vayan también con representantes de niñez y adolescencia. También les recordamos que en muchos departamentos, y más adelante en la próxima emisión les prometemos que les tenemos las fechas también, porque van a haber diálogos solo con niñez, que son antes de los diálogos departamentales, y que vamos a hablar un poco también de esa parte, porque la idea es que los niños así en pleno, ¿verdad?, también reflexionen con todo el tiempo posible para sus derechos y que puedan aportar en la temática. Y también, bueno, amigos y amigas, les recordamos que somos La Niñez es Primero, en su programa La Niñez, aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática, y nos pueden encontrar en Facebook, también nos pueden encontrar la página laurbanaradio.com, y también en Twitter nos pueden encontrar como Radio Urbana, y estamos, también La Niñez es Primero tiene su espacio en Facebook, ahí que se llama La Niñez es Primero, nos encuentran. Pueden escuchar también estos audios y otros audios que hemos producido. Y también, bueno, aceptamos sus sugerencias también ahí en la página, ¿verdad? Nos pueden escribir y comentar qué les ha parecido los programas, qué otros temas les interesaría a ustedes que abordáramos. Y así, ¿verdad?, vayamos teniendo una interacción más directa con nuestros oyentes y con ustedes que nos visitan ahí en la página de La Niñez es Primero. Bueno, amigos y amigas, un mensaje, ya para terminar, Verónica, un mensaje final de esta experiencia que tuviste con el diálogo y con esta realidad que estamos viviendo en Guatemala tan, tan terrible, ¿verdad?, pero también al mismo tiempo esperanzadora con el tema de los diálogos. Gracias, Alberto. Quiero agradecer el espacio brindado a través del programa La Niñez es Primero. Yo creo que es un espacio tan importante que llega a una amplia población y que se genera información muy valiosa a través de este programa. También quisiera manifestar de que sería interesante que en algún momento también alguno de las chicas o los chicos que han estado participando en los diálogos también tuviesen la oportunidad de venir a dialogar contigo en el programa para conocer su punto de vista, cómo se sintieron ellos involucrándose en estos diálogos, cuál es la percepción que ellos tienen. ¿Sí? Bueno, la cita está dicha. O sea, cuando quieran nos avisan y nosotros pues podemos convocarlas, ¿verdad? Ustedes dicen cuándo quieren venir para grabar una entrevista aquí con los compañeros que vayan participando. Igual, amigos y amigas, vamos a estarlos poniendo al día sobre los demás diálogos que se van a estar organizando. Y bueno, está la cita, ya hacemos ahí compromiso directo con las niñas lideran. Y muchas gracias por su atención. Esta es La Niñez es Primero en una nueva edición y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Construir para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad, que es un derecho. derecho de nacimiento es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito no importa.